Tesis, año 1996, color, no recomendada para menores de 18 años. Pantalla en negro. Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. En un vagón. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén. ¿Qué pasa? Pues un señor que se ha tirado la vía y lo hemos atropellado. Presten atención. Cuando lleguen al andén, salgan lo antes posible. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Bueno, venga, dense prisa. Vamos. Vamos. Una joven, interpretada por Ana Torrent, se echa la mochila al hombro, se levanta y cruza los vagones junto al resto de viajeros. Tesis. Ana Torrent, Fele Martínez, Eduardo Noriega y la colaboración de Miguel Picazo y Xavier Elorriaga. Adelante, bajen de prisa. Vamos, por favor, pónganme una sola fila. Venga, adelante. Vamos, sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor, adelante. Salgan por ahí por el fondo. Venga. Un hombre se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo y no miren a la vía. ¡No miren a la vía! Dicha interrupción se mantendrá durante las próximas horas. Disculpen las molestias, muchas gracias. Los viajeros avanzan por el andén en fila india y pegados a la pared. La joven sale de la fila y se dirige hacia un grupo que se arremolina en la cabecera del tren cerca de la vía. Vamos, por favor, salgan de aquí. Aquí no hay nada que ver. Salgan de aquí. Música, Alejandro Amenábar. ¡Vamos, circulen! ¡Venga, hombre, no sean morbosos! Fotografía, Hans Burman. Dos hombres llegan con una camilla. ¿Qué pasa? Producción, José Luis Cuerda. Guión y dirección, Alejandro Amenábar. La joven se abre paso entre el grupo y se acerca al borde del andén. Una mano la agarra. Vamos, váyanse. Vamos, por favor, váyanse. ¡Circulen! ¡Ya está bien el hombre! ¡Circulen! El guardia de seguridad la devolvió a la fila. Facultad de Ciencias de la Información, noviembre de 1995. El profesor Figueroa, hombre mayor y grueso, con gafas y barba blanca, revisa en su despacho unos papeles. La joven está sentada frente a él. Solo son esquemas. Ya, pero me gusta cómo lo está enfocando. Sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas lo usual es caer en el morbo fácil. Pero usted está siendo muy objetiva. Gracias. Él le da la carpeta. Bueno, nos vemos en clase. La verdad es que quería pedirle algo más. Es sobre el apartado número 7. Ella le entrega una hoja. Violencia audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. ¿Documentación? ¿De qué tipo? Imágenes. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante. ¿A usted eso le parece interesante? Bueno, no para mí, sino para mi trabajo. ¿Imágenes violentas? Lo más posible. La verdad es que me va a resultar embarazoso solicitar ese tipo de películas. Pensarán que soy un sádico. Le devuelve la hoja. No le prometo nada. Venga a verme mañana. Gracias. En clase con otro profesor. Bueno, hasta la semana que viene. Ya ver si van ustedes al cine, ¿eh? La joven se acerca a un compañero con melena y casaca militar. Hola. ¿Eres Chema? Él la mira. Yo soy Ángela. Qué bien. Quería pedirte un favor. Me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes, gore, pornografía... Para empezar no las tengo y aunque las tuviera no te las dejaría. Si quieres ponerte cachonda, vete a un sexshop. Quizá puedan ayudarte. Las necesito para mi tesis, es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre Mickey Mouse. Chema se va dejando a Ángela plantada. En la cafetería de la facultad, Ángela repasa sus apuntes oyendo música con el Walkman. Levanta la vista y ve a Chema en otra mesa, también con apuntes y cascos. Chema levanta la vista de los apuntes y ve cómo Ángela le mira. Ella lo ve mirarla. Él ve cómo ella le pide explicaciones con un gesto y ella ve cómo él se levanta y se le acerca. Chema se detiene frente a ella. Ambos se quitan los auriculares. ¿Quieres ver esas cintas? Has dicho que no las tenías. ¿Quieres verlas, sí o no? Chema abre las cerraduras de su piso. La gente de la facultad queréis verlo todo. Tenéis que demostrar que sois de imagen. Pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad. ¿Y qué es para ti el cine de verdad? Lo que tengo aquí dentro. Aunque muchos hipócritas digan que mis películas son una basura, sé que se mueren de ganas por verlas. Esto es para mi tesis. No tengo ningún interés en ver tus... Ella miró hacia atrás. Está sola en el descansillo. ¿Oye? ¿A qué esperas? Ángela entra despacio. El piso es antiguo y de aspecto lúgubre. Con mucha cautela descorre un cortinón y avanza lentamente por un pasillo iluminado por dos grandes ventanas. Frente a ellas, una estatua desnuda y claveteada custodia una puerta pintada de rojo. Mira un maniquí mutilado y ensangrentado colgado boca abajo del techo. Un retrato de Nosferatu está pegado al techo tras el maniquí. Una venda sanguinolenta le tapa los ojos y boca. Llega hasta la cocina sucia y desordenada. Apoyado en un mueble, Chema come jamón de York con las manos. ¿Quieres algo? No, gracias. Él deja el jamón. Directo al grano, ¿eh? Bien, bien. Recoge la mochila y las llaves. Y luego no me llores. En el pasillo abre con llave la puerta pintada de rojo. Ángela le sigue. ¿Qué pasa? ¿Vives con ladrones? Vivo solo. Entran a un cuarto oscuro. ¿Y tus padres? No viven en Madrid. Este piso era de mi abuela, pero cascó el año pasado. Levanta una persiana. Ángela contempla la decoración. Calaveras y lápidas pintadas en la pared, un póster de Lucifer y una foto de Frankenstein. Chema conecta el vídeo acuclillado ante él. No me toques nada. Ella niega y gesticula con las manos. Nunca había entrado nadie en mi refugio. Considérate afortunada. ¿Y a qué debo ese honor? A que estás muy buena. Gracias. Olvídalo, no es mérito tuyo. Oye, siéntate, que no te voy a cobrar. Con la punta de los dedos y con cara de asco, Ángela retira un calzoncillo sucio del respaldo de una vieja butaca y se sienta. Bueno. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que tienes? Chema abre un armario con las puertas llenas de pegatinas y muestra un montón de cintas de vídeo. Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental... Y es cojonudo. La verdad es que el porno no me interesa demasiado. Es fácil de conseguir. Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien. Necesito imágenes esencialmente violentas, ya te lo he dicho. Esencialmente violentas, qué bonito. Te vas a cagar. Pone una cinta en el vídeo. ¿Qué vas a poner? Fresh Blood. Sangre fresca. Una película muy bonita y educativa. Aparta de un manotazo una caja de pizza de encima de la cama y se tumba en ella. Con el mando a distancia conecta el vídeo. El título en letras rojas da paso a un hombre al que le hacen una profunda incisión en la frente con un bisturí. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees? ¿Te van a sacar el cerebro? Dios. Era esto lo que querías, ¿no? Ahora no me seas mojigata. Todo lo que vas a ver es real. Atentados, fusilamientos, linchamientos... Una gozada. En la facultad. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Figueroa. Quisiera pedirle un favor. Estoy buscando una película checoslovaca y no recuerdo bien el título. Si pudiera ver las carátulas. ¿Quiere usted entrar en el depósito? Ya sé que no es lo habitual, pero... El bedel de la videoteca se levanta y sale al pasillo. Sígueme. El profesor Figueroa le sigue con un maletín en la mano. ¿Sabe? Es curioso. Casi nadie me pide entrar en el depósito. Pero es usted la segunda persona en esta mañana. ¿De veras? Entran en el depósito. Justo hace un rato entró otro profesor. Viene muy a menudo. ¡Profesor! No me oye. Bueno, ahí tiene usted el catálogo por géneros. Yo le dejo. Un momento. ¿No deberíamos esperar a que saliera? No, no creo que le moleste que usted esté aquí. ¿O a usted sí le molesta? No, no, por supuesto que no. Además, esto es muy grande. No creo ni que se encuentre. Hasta ahora. El bedel sale. Figueroa se asoma entre dos estanterías. ¿Hola? El grueso profesor se coloca las gafas, enciende una luz y hojea el catálogo de películas que cuelga en la pared. En el índice busca el apartado pornográficos y otros. Marca estante 5H. Figueroa entra en el depósito. Después Chema y Ángela siguen visionando la película. En la pantalla, un hombre en camiseta y pantalón corto es acribillado a sangre fría en el jardín de su casa. ¡Qué horror! ¿Y de verdad hay gente que ve estas películas? ¿Tú, por ejemplo? Lo mío es distinto. Yo no disfruto viendo esto. Me da asco. En la videoteca, Figueroa ojea las películas del estante 5H. Mira hacia el ruido y se esconde tras los anaqueles. Escucha atento. Aún tenso, Figueroa sale de su refugio. Camina por el pasillo. Mira entre las estanterías. Se adentra por un pasillo oscuro, vestido enteramente de negro. Se asoma por un hueco. La luz de la estancia se refleja en sus gafas e ilumina su barba blanca. En el oscuro pasillo encuentra una pequeña puerta metálica. La empuja con fuerza hasta abrirla. Accede a un pasadizo encalado y mal iluminado. Unas gruesas tuberías ancladas a la pared recorren todo el camino. Llega a un cuarto al que entra subiendo un escalón. A tientas busca el interruptor de la luz y enciende una lámpara que pende del techo. Entra en el polvoriento cuartucho. Hay una estantería llena de cintas de vídeo. Saca un inhalador y se lo aplica a la boca. Chema y Ángela ven los disparos en la nuca a cuatro encapuchados arrodillados. ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Se ven los cadáveres. Lo que estás viendo es real. ¿Qué más quieres? No me entiendes. Yo nunca he visto un muerto. Figueroa ojea las cintas del cuartucho. El bedel entra en el depósito. Señor Figueroa, es hora de cerrar. Oiga. Figueroa se sobresalta, coge una de las cintas y la guarda en su maletín. Entra en una pequeña sala de proyección y enciende la luz. Con el maletín en la mano, recorre el pasillo central hasta las butacas de la primera fila. Después, en casa de Chema, las palabras The End aparecen sobre la imagen congelada de un hombre que está siendo apaleado. Bueno, esto se ha acabado. Apaga la tele con el mando. En la sala de proyección, Figueroa pone en marcha el vídeo. La cinta se inicia con las barras y el tono. En la facultad, Ángela recorre un pasillo con puertas rojas. Abre una. Dentro está a oscuras. Cierra. Se cruza con Chema. ¿Qué hay? Hola, ampollona. ¿Has visto a Figueroa? No lo encuentro por ningún sitio. Te gustan maduritos, ¿eh? Ja, ja. Ángela sigue caminando por el pasillo. Entra en la sala de proyecciones. ¿Profesor? Recorre el pasillo central. Figueroa está inmóvil, sentado en primera fila. La cinta ha terminado. Lentamente, Ángela se sitúa frente al profesor y lo mira atónita. Figueroa tiene la boca y los ojos abiertos. Ángela se fija en la mano izquierda del profesor, que cuelga inánime. En el suelo bajo la mano está el inhalador. Lentamente estira su brazo y toca con la punta de los dedos la frente y la mejilla del profesor. Sus yemas se deslizan suavemente sobre los blancos cabellos del bigote. gira hacia la pantalla sobre la que se proyecta la niebla del final de cinta. Mira hacia el reproductor situado a la izquierda del escenario. Se acerca al aparato. Aprieta el botón de expulsión. Coge la cinta. En la cafetería. ¿Encontraste al viejo? Sentada pensativa a una mesa, Ángela mira a Chema. No. No ha venido a clase. Tú tampoco. ¿Dónde andabas? Ángela baja la mirada. Bah, olvídalo, me largo. ¿Crees que una película podría matar a una persona? ¿Eh? Chema se detiene y gira mirándola. Me refiero a un infarto o algo así, provocado por las imágenes. ¿Pero a ti qué mosca te ha picado? ¿Es que no tuviste suficiente con lo de ayer? Eres un pelín sádica, ¿sabes? Seguro que no te importaría follar conmigo, ¿eh? Acerca su cara a la de Ángela, sacando la lengua obscenamente. ¿Tengo dinero? ¡Nos vamos! ¡Cena! ¡Ya voy! En casa de Ángela. ¿Seguro que no quieres venir? No, no, es que tengo que trabajar en la tesis. Luego me pedirás mi ropa. Vamos. Bueno, no trabajes demasiado, ¿eh? Sus padres y su hermana menor se van. Ángela entra en el salón y pone en el vídeo la cinta que cogió en la sala de proyección. Se sienta en el sofá y enciende la tele con el mando a distancia. Apaga el vídeo. Nerviosa e indecisa, mira la pantalla negra. Vuelve a encender el vídeo. Con el mando a distancia rebaja completamente el contraste, dejando la pantalla en negro. Mira fijamente a la pantalla negra. Sobrecogida, detiene el vídeo. Graba el sonido del vídeo en una cinta cassette. Por la noche, sentada en su cama, escucha la grabación con auriculares. A la mañana siguiente. ¿Mamá? ¿Qué? ¿De qué es esta cinta? ¿Qué cinta? La que he puesto en el vídeo. ¿Visteis algo anoche? Pues no, rebobina y mira a ver. Ángela salta de la cama y va al salón. ¡Eh! Esta cinta es mía. ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? Es un reportaje para mi tesis, te aburrirías. ¿Y tú qué sabes? Déjamela ver. No. Ángela, vestida con la chaqueta azul de un pijama, sube las escaleras. Seguro que no es un reportaje. En un aula entran dos profesores interpretados por José Luis Cuerda, con barba y pelo largo, y Xavier Elorriaga. Silencio. Cállense, por favor, silencio. Hola a todos. Bueno, supongo que os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Lo han encontrado en una de las salas de proyección. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película. Chema. Española, seguro. El funeral se celebrará pasado mañana. ¿Es que usted la ha visto? No. Lo mismo es usted el que se llevó la cinta. Chema se extraña y mira hacia Ángela. Bueno, mi nombre es Castro. Jorge Castro. Soy profesor de Psicología Audiovisual, algunos quizá ya me conozcáis, y me han encargado sustituir a Figueroa provisionalmente. Conozco bien el programa, así que creo que no vamos a tener ningún problema en continuar las clases con normalidad. Por cierto... Saca un papel y lo lee. Vamos a ver dónde está esto. Ángela Márquez... Sorprendida, Ángela levanta la mano. Ajá, creo que Figueroa estaba llevando tu tesis. No tengo ningún inconveniente en continuar con su labor. Cuando quieras quedamos y le echamos un vistazo. ¿De acuerdo? En un pasillo con Chema. Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera. Yo no he robado nada. ¿Ah, no? ¡Ha sido ella! ¡Ha robado la cinta! ¡Es una... Aunque así fuera, no tengo por qué dejártela. No te dejo, tú eres las mías. ¿Para qué quieres esa cinta? ¿Para qué la quieres tú? La necesito para mi tesis. Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta? No lo sé. ¿Qué? Que todavía no la he visto. Tú estás tonta, niña. En tu casa o en la mía. Entran en el lúgubre cuarto de Chema. Dame la cinta. La introduce en el reproductor y se sienta junto a Ángela con una enorme bolsa de patatas fritas. Empieza la diversión. Inicia el vídeo con el mando. Ángela mira la pantalla con temor. Angustiada se levanta y se pone de cara a la pared. No puedo. Tú te lo pierdes. ¡Corta eso! Ella permanece de espaldas a la tele. Pero esto es real. ¿Y qué? Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. Aún de cara a la pared, Ángela se estremece. Chema mira pasmado. Joder, esto es muy fuerte. No puedo. ¿Qué coño le va a hacer en la...? Será mejor que no veas esto. No quiero verlo. No mires, no mires. No mire. Muy asustada, Ángela gira lentamente hacia la pantalla. Ve el rostro desencajado y ensangrentado de la víctima, una joven de pelo largo y moreno. El verdugo lleva pasamontañas negro. Ángela se cubre la cara con las manos. Yo esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. Ángela mira aterrada la pantalla. Chema se mete en la boca un puñado de patatas fritas. Ángela vomita en la taza del váter. Chema la mira desde la puerta. Se marcha. Después ambos de nuevo ante el televisor. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Tras el disparo, los dos miran fijamente la pantalla. ¿Está muerta? ¿Tú qué crees? Le ha volado los sesos. ¿Qué hace ahora con ella? Creo que la va a descuartizar. ¡Dios, para eso! ¿Qué te dije? El cabrón es todo un carnicero. Traga saliva. Ella se tapa la cara con las manos, pero mira a través de los dedos. En la pantalla la joven es descuartizada y su propia sangre le salpica la cara. Creo que esa tía se llamaba Vanessa. ¿Por qué le han hecho esto? Yo diría que eso es un garaje. ¿Tú qué crees? ¿Por qué? Es un garaje. ¡Es un garaje! ¿Qué importa que sea un garaje? ¡La han torturado y la han matado! No me digas. ¿Pero cómo puedes seguir viendo esta mierda? Te recuerdo que esta mierda la has robado tú. Porque no sabía lo que era. Ya, pero lo imaginaba. Pero si en el fondo te gusta. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué oyes? Lo que he oído es una estupidez. Un momento, ¿qué coño es eso? No pienso mirar. Me refiero a la textura, joder. Congela la imagen y se arrodilla junto a la tele y señala las líneas que componen la imagen. Fíjate en las líneas horizontales. Yo solo veo tripas. ¿Es que no has aprendido nada en 5 años? La textura es diferente. ¿Y qué? Creo que es un zoom digital. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Eso qué importa? ¿Podemos averiguar qué cámara utilizó? ¿Sí? ¿Cuántas cámaras hay que hagan zoom digital? ¿100? ¿5.000? ¿2 millones? ¿Cuántas cámaras hacían zoom digital hace 2 años? Ella lo mira boquiabierta. Pocas. Muy pocas. Saca folletos de cámaras y los revisan. Focus, balance de blancos, control de diafragma, micrófono estéreo. Aquí hay una. Zoom digital. La parte central de la imagen se ampliará hasta el doble. Él le quita el papel. Esa es la B2000, la sacaron este año. A ver. Titulación, efectos troposcópicos, organización. Estoy seguro que había uno. La XT500. Sí, joder. Busca el folleto de la XT500. ¿Cuál? Aquí está, me juego el cuello. Autofocus, solarización, estrobo, fundido, diodub y zoom digital. Esta función le permitirá obtener ampliaciones inéditas a partir de una grabación original. ¿Te das cuenta? Sabemos que utilizó una XT500. Eso es sistema Hayocho, creo. Apasionante. Pero creo que me voy a mi casa a cenar. ¿Tienes hambre? Ángela saca la cinta del vídeo. No, tengo miedo. No te la lleves. Quiero verla otra vez. Ángela enciende con el pie una lámpara al entrar en su pequeña y agradable habitación pintada en salmón suave. Cerca de la entrada hay un muñeco de cartón piedra de poco más de un metro. Enciende el flexo del escritorio. Unos lápices están desordenados. Los recoloca con cuidado. Extrañada, gira la cabeza y ve un cajón entreabierto. Lo cierra. Sus padres y su hermana están en el salón. Los padres de la joven no han vuelto a tener noticias de ella. Sena, ¿puedes venir un momento? ¿Has estado registrando en mi habitación? ¿Por qué lo dices? Pues claro que no. Sabes que no soporto que husmeen mis cosas. Ya te he dicho que yo no he sido. Conozco mi habitación palmo a palmo. Alguien ha estado fisgando. Pues yo no he sido. Has estado buscando esa cinta, ¿verdad? Olvídame. Vuelve al salón. Ángela suspira agobiada. ¿Diga? Soy Chema, he encontrado algo. Quiero que vengas a verlo. No hay nada que verlo, ¿entiendes? Esto se ha acabado. Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué dices? Oye, ahora no te me pongas histérica. Nadie sabe quiénes somos, no hay por qué tener miedo. No me digas. Yo que tú me aseguraría de que nadie ha estado revolviendo en tu habitación. Chema echa un vistazo a su caótico cuarto. Pues no lo creo, la verdad. Escucha, tengo algo acojonante, tienes que verlo. No puedo. Sí puedes. No quiero. Sí quieres. Ángela en casa de Chema, frente a la tele. Al principio no le di importancia. Pone en marcha el vídeo, su voz remeda a la víctima. Por favor. Por favor. Por favor. Fíjate. ¿Qué ha pasado? Ha cortado el plano. Míralo otra vez. Rebobina la cinta y la vuelve a pasar. No, por favor. Por favor, por favor. ¿Por qué me haces esto? ¡Por favor! Cortado un trozo. Y no solo aquí. La película entera está llena de cortes. Todos del mismo estilo. Pero fíjate. El cambio es mínimo. Él está casi en la misma posición. No tiene sentido cortar ahí. Es más, en una película de estas lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor. ¿Entonces por qué corta? Corta lo que no quiere que veamos. Rebobina. El verdugo vestido completamente de negro golpea con saña a la joven. Ella iba a decir algo más. ¿Pero el qué? Piensa. Algo que él no quiere que oigamos. Ángela mira pensativa a la pantalla. ¿Su nombre? ¡Su nombre! Vanessa sabía quién era, lo conocía. ¿Y eso qué cambia? Eso lo cambia todo. Cada vez sabemos más cosas de él. Oye, oye. Se levanta. Hablas como si fueras de la policía. Sin insultar. Hay que enterarse de quiénes eran los amigos de Vanessa. ¿Pero qué dices? ¡Ese tío puede ser uno de ellos! Mira. Le quita el mando y apaga el sonido. No quiero saber más del tema, ¿lo entiendes? Se acabó. Estás cagada. Pues claro que estoy cagada, porque esto no es un juego. Joder, esa gente mata de verdad. Bueno, pues lárgate. Ya me las arreglaré yo solo. Me parece que no me has entendido. He dicho que se acabó y eso también va por ti. No quiero meterme en líos. ¿A mí qué me cuentas? Yo no te voy a meter en líos. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara? ¿Y si tropiezas con él? ¿Y si te descubre y te mete un hachazo? Si me mete un hachazo es asunto mío. Tú lo has dicho. Yo nunca he estado aquí, no te conozco y jamás he visto esa cinta. Se marcha. Chema mira la pantalla y sube el sonido. ¡No! Funde a negro. ¿Qué es el cine? Profesor Castro. No os engañéis. El cine es una industria, es dinero. Son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Por eso no hay cine en nuestro país. Porque no hay concepto de industria, porque no hay comunicación entre creador y público. Ángela entra en la sala. Hemos llegado a un momento crítico en el que nuestro cine solo se salvará si es entendido como un fenómeno industrial. Vosotros sois alumnos de imagen. Sois el futuro del cine español. Salvadlo. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Gracias. El profesor da una calada a su cigarrillo y lo apaga en el cenicero sobre la misma mesa donde deja el micrófono. Ve a Ángela y se acerca a ella sonriendo. Ángela. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Le he traído al trabajo. Oye, no me trates de usted, que no soy tan viejo. Últimamente lo tengo un poco abandonado. Es igual, si solo es para hacerme una idea. ¿Hay alguna aclaración que quieras hacerme? No. Perfecto. Ángela está pensativa en una mesa de la cafetería. Abre una carpeta clasificadora negra. Pasa con desgana las hojas del clasificador. Se detiene ante recortes de periódico. Todos tratan del caso de la chica torturada en el vídeo. Los titulares rezan: denunciada la desaparición de una joven universitaria. ¿Dónde está nuestra hija? El tribunal desautoriza un nuevo interrogatorio sobre el caso de Vanessa Romero. Ángela saca el Walkman de su mochila, se coloca los auriculares, lo pone en marcha y escucha con la mirada perdida. Se fija en algo frente a ella. Una cámara XT500 está sobre una mesa. Asustada, se quita los auriculares. Un chico que da la espalda a Ángela se coloca la cámara en el hombro y graba a la rubia que está con él. Viste cazadora vaquera con cuello de borrego. Ángela se levanta. La chica manda besitos y sonrisas al objetivo. Ángela camina junto a la pared a espaldas del joven. Entra en el campo de visión de la cámara y se acerca a la barra. El joven la enfoca mientras ella lo mira. Ángela introduce monedas en una máquina. Deja una Coca-Cola sobre la mesa y se sienta mirando fijamente al frente. El chico deja la cámara y besa a la joven en la boca. El chico gira y clava sus ojos en Ángela, que agacha la cabeza avergonzada. Alza la mirada y ve al chico salir de la cafetería. Se levanta, coge su mochila y va tras él. Sale de la cafetería y se detiene en un amplio pasillo. Mira a ambos lados. A su izquierda, un estudiante entra en los servicios y ella ve dentro al chico de la cámara. Sin perder de vista la puerta de los servicios, Ángela se acerca a un teléfono público cercano y simula estar hablando. El chico sale de los servicios, se detiene a la altura de Ángela y se aleja por el pasillo en sentido contrario a la cafetería. Es muy atractivo, de pelo moreno y ojos penetrantes. Está interpretado por Eduardo Noriega. Ángela cuelga el teléfono y lo sigue por los enormes pasillos de hormigón gris de la facultad. El chico sube unas escaleras y cruza una cortina de luz solar que atraviesa la acristalada pared. Ángela le sigue a prudente distancia. Ángela lo pierde de vista. Mira el amplio vestíbulo que se extiende ante ella, pero no lo encuentra. A su izquierda, el chico la observa desafiante, apoyado en la pared cerca de ella. Intimidada, Ángela baja tensa las escaleras. Al enfilar un pasillo lleno de gente, Ángela gira la cabeza hacia atrás. Gira hacia el otro lado. El chico la sigue a muy corta distancia. Angustiada, sigue andando tensa. Echa a correr escaleras abajo. El chico llega a las escaleras y las baja corriendo. Ella choca contra un estudiante, sube unos escalones y cruza una puerta. Llega a un solitario pasillo lleno de puertas rojas y sin salida aparente. Recula con miedo. El chico abre la puerta. Ella corre asustada. Cruza la puerta del fondo. Cruza otra y corre por un pasillo oscuro. El chico sigue tras ella, que llega a una puerta cerrada. Él llega al pasillo oscuro. Ángela cruza la puerta y se le cae la mochila. Recoge los recortes de periódico de Vanessa que quedan esparcidos por el suelo. Mira aterrada la puerta que el chico abre. Ella se levanta y corre por otro largo pasillo escasamente iluminado por espaciadas lámparas de techo. Él la sigue a corta distancia. Exhausta, Ángela sale a una zona de aulas. Se detiene y escucha. Entra en una clase. El resto del personal temporal y habrá de contratar para el resto de la obra. Se sienta en un pupitre. Así pues, con esto hemos terminado, señores. Hasta mañana. Acuérdense de traerme los trabajos, por favor. Los alumnos se levantan. Ángela, aturdida y fatigada, se pone en pie, se dirige temerosa a la puerta y abandona la clase. En el pasillo se detiene y mira a ambos lados antes de continuar. Le tocan el hombro. ¿Por qué me seguías? ¿Por qué me seguías tú a mí? Asustada, se zafa de él y se aleja. ¡Eh! Tengo una cosa tuya. Ángela se detiene en seco. Gira y ve al chico blandiendo los recortes sobre Vanessa Romero. Se acerca lentamente. Temerosa, extiende la mano hacia los recortes, pero él los aparta. ¿Qué eres? ¿De periodismo? No, de imagen. Ah, de los nuestros. ¿Me las das, por favor? ¿Y qué estás? ¿Haciendo un reportaje o algo así? No. Bueno, sí, un reportaje. Él se los devuelve. Estás de suerte. ¿Por? Yo la conocía. Ángela da un respingo y se aparta. Era amiga de mi novia. ¿Te puedo contar lo que pasó? No, gracias, no hace falta. Tengo bastante información. Seguro que hay cosas que no sabes. Bosco, ¿dónde te habías metido? Es la rubia que estaba con él. Yolanda, esta es... Ángela. Ángela. Hola. Hola. Bueno, adiós. Va a hacer un reportaje sobre Vanessa. Yolanda mira a Ángela sorprendida. Se vuelve hacia Bosco. ¿Puedo hablar un momento contigo? Lo empuja alejándose y se detiene encarándolo enfadada. Ángela aprovecha para irse. Se refresca la cara en un lavabo de la facultad. Cansada, levanta la cabeza y se mira en el espejo. Hola, correcaminos. Gira violentamente y encuentra a Bosco. ¿Lo del reportaje va en serio o me estás tomando el pelo? No, no, va en serio. ¿Y la cámara? ¿Para? El reportaje. Ah, sí, claro. Bueno, la verdad es que... Estás hecho un lío. ¿Cómo? No, digo que todavía no lo hemos conseguido. Hay que pedir los permisos, ya sabes. ¿Te vale esta? Le muestra la cámara. Después, con Chema. No quiero saber más del tema, no quiero saber más del tema. ¡Hay que joderse! Chema, tienes que ayudarme. ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó. ¿Te presionó? ¿Y qué coño se le pregunta a un asesino? ¿Era Vanessa una chica normal? Me alegro de que me hagas esa pregunta porque me gustaría aclarar que Vanessa era una chica maravillosa, llena de vida. Hasta que yo se la quité, claro. ¿Se relacionaba Vanessa con gente extraña? Para nada, era una santa. ¿Fue normal el comportamiento de Vanessa días antes de su desaparición? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Crees que Vanessa pudo ser asesinada? Esa quítala. Es fundamental. Si le preguntas eso, la has cagado. Si no se lo pregunto, puede pensar que estoy esquivando el tema. ¿Quieres dejar de pensar en lo que él pueda pensar? Esto no es tu puta tesis. Ofendida, Ángela se levanta del suelo, recoge los apuntes y deja a Chema tumbado en la cama. ¿Qué haces? Me voy. ¿Por qué? Porque sí. Pues muy bien. Ángela busca en su mochila. Oye, perdona. No he puesto las llaves. En la facultad, junto a Chema, sigue buscando en el bolso. Todavía no me has dicho cómo se llama. Me las habré metido. Él coge unas que cuelgan. ¿Y estas? Estas son las de mi hermana. Yo nunca pierdo las llaves. Bienvenida al club. Entran en una clase vacía. Chema se sorprende al ver a Bosco sentado solo sobre un pupitre. Ambos se aguantan la mirada. Bueno, este es Bosco, este es Chema. Bosco le tiende la mano. ¿Qué hay? Chema se la estrecha. ¿Cómo te va? Bien. ¿Es esta la cámara? Chema va a llevar la cámara. Ya sabes cómo funciona, ¿no? Creo que sí. Chema graba a Bosco con la XT500. Cuando quieras. Bosco era compañero de Vanessa. Cuéntanos cómo sucedió todo. Pues Vanessa llevaba varios días sin ir a clase. Llamamos a su casa y nos dijeron que había desaparecido. La policía estuvo buscándola durante varios meses, pero nunca más tuvimos noticias de ella. ¿Crees que la raptaron? Hay gente que piensa eso, pero es absurdo. Cuando desapareció, envió una carta a casa explicando que se había enamorado de un chico y que se iba con él por su propia voluntad. Además, nunca se pidió rescate. ¿Y vosotros no sospechasteis nada? Quiero decir, ¿no estabais al tanto de su vida privada? Yo no soy espía de nadie. ¿Y tú? Nueva toma. ¿Tenéis alguna idea de con quién se pudo fugar? No, pero conociendo a Vanessa tuvo que ser alguien excepcional. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Nueva toma. Vanessa, sé que han pasado ya 2 años y que seguramente tú ya has hecho tu vida. Pero quiero que sepas que estés donde estés, tus amigos no te olvidamos. Por favor, Vanessa, vuelve. Te quiero. Con Chema. Te digo que lloraba. Pero bueno, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Y si dice la verdad? No le sigas el juego, joder. ¿No ves que es un liante? Pone cara de niño bueno, te mira con esos ojitos de miel y tú te lo crees todo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? No seas imbécil. Lo mismo te digo. ¿Qué me dices de la carta? La carta solo demuestra una cosa. Que Vanessa se enamoró de un tío. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Primero se la ligó. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Además, Bosco tiene novia. Chema se detiene, espera que pase de largo un estudiante y se encara con Ángela. Vamos a ver si te metes esto en la cabeza de una vez. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. ¿Pero no has visto cómo te miraba? Se muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Hablas como si le conocieras. De toda la vida. Tú dale Kobe, cuando te quieras dar cuenta lo tienes en casa con una cámara y un cuchillo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. ¿Cómo que nada? Que sabemos quién es, ¿no? Pues a la casita que llueve. Tenemos que avisar a la policía. Sí, una mierda. No tengo otra cosa yo que hacer, hombre. Pero además, si no tenemos pruebas. Ni siquiera sabemos de dónde sacó el viejo la cinta. La biblioteca. Bah, eso es imposible. Ángela entra en su casa. ¿Hola? Se guarda las llaves en el bolsillo y atraviesa el vestíbulo hasta el salón. ¿Hay alguien? Deja la mochila sobre una butaca y al quitarse la zamarra descubre en el suelo un maletín negro. Lenta y expectante se acerca a la maleta. Con la mirada absorta se agacha y abre la cremallera. Saca la cámara. Es la XT500 de Bosco. Bosco está tras la puerta del salón. Ella corre despavorida, atraviesa la casa y se encierra en el cuarto de baño. ¿Ángela? Entreabre y mira asustada a su madre. Hola, cielo. Ha venido un amigo tuyo. Es muy guapo. Sorprendida, Ángela abre. ¿Está Ángela por ahí? Ahí la tienes, como si estuvieras en tu casa. Gracias. Bosco llega a la cocina, tranquilo y con gesto de suficiencia. Estás un poco nerviosilla, ¿eh? ¿Cómo has sabido mi dirección? No eres la única que investiga. Se apoya en el quicio de la puerta. Ya. ¿Qué quieres? He traído la entrevista. Copiada a V. Le ofrece la cinta de vídeo. Ángela la mira sin cogerla. Él se le acerca, pero ella lo esquiva. Gracias. No tenías que haberte molestado. Al cruzarse, Ángela le arrebató la cinta. La verdad es que he venido por algo más. ¿El qué? Tus contraplanos. ¿Cómo? Se os olvidó grabar tus contraplanos cuando me hacéis las preguntas. Es imprescindible si queréis editar la entrevista. Ah, claro. Qué despiste. Bueno, pues cuando quieras. ¿Pero aquí? Si le encuentras lo bastante cerrado, no se sabrá dónde estamos. Ya verás. ¿Dónde está tu habitación? Ángela le mira estupefacta. Entran en la habitación. Bosco lleva la cámara y el trípode. No me gusta que me graben. Eso sí que no me lo creo. Ella se coloca junto a la ventana. Una chica tan guapa. Sonríe halagada. Tranquila, es un momento. Monta la cámara sobre el trípode. ¿Desde cuándo tienes esa cámara? Hará unos 4 meses. Pero hace más de un año que no está a la venta. Joder, qué control. La compré de segunda mano. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Está claro que lo tuyo son las preguntas. ¿Me dejas que te haga yo una? Claro. Bosco acerca el ojo al visor de la cámara y encuadra a Ángela en primer plano. ¿De qué color son mis ojos? No sé. No me he fijado. O sea, que además de cotilla, mentirosa. Ángela coge su carpeta negra de una silla y saca una hoja. ¿Te falta mucho? ¿Tienes prisa? Va a ser la hora de comer. Bosco, ¿a qué te quedas a comer? Él sonríe con suficiencia. Encantado. Así me gusta. Salgo un momento a comprar. Sé bueno. La madre cierra la puerta al marcharse. Bosco vuelve a mirar a Ángela y se torna serio. Se acerca a ella y baja la persiana que hay a su espalda. ¿Qué haces? La luz directa no funciona bien con esta cámara. Siéntate en la cama. ¿Para qué? Desde aquí no tengo distancia focal. Siéntate en la cama, por favor. La habitación ha quedado en penumbra. Desconfiada, Ángela se sienta en la cama. Él le toma un primer plano. Eso es. Cuando quieras. Ella lee la hoja que ha sacado antes. A continuación hablaremos con Bosco. Bosco era compañero de Vanessa y siguió de cerca los días que precedieron a su... Ve a Bosco recostado sobre el escritorio, alejado de la cámara. ¿No vas a mirar por el visor? Es un plano fijo. Cuando hagas las preguntas, mírame a los ojos. ¿Era Vanessa una chica normal? ¿Se relacionaba Vanessa con gente extraña? ¿Crees que la raptaron? ¿Estabas al tanto de su vida privada? ¿Tenéis idea de con quién se pudo fugar? Ya está. Espera. Hace falta tu gesto de asentimiento haciendo que escuches mis respuestas. Luego lo intercaláis. Ella asiente. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Vaya. ¿Qué pasa? Ayer estábamos más cerca. No, no creo. ¿Te pongo nerviosa si me acerco? No. ¿A qué distancia crees que te pondrías nerviosa? Se acerca intimidándola con la mirada. No, por favor. Se arrodilla erguido sobre la cama y la mira fijamente a los ojos. Cada palabra que pronuncies vale 1 centímetro más. Oye, no tiene gracia. Shh, no hables. Apoya sus manos en la cama y aproxima su rostro. Inquieta, ella se echa hacia atrás. ¿Estás nerviosa? Claro que no. No hables. Lentamente se aproxima un poco más. Ángela se recuesta hacia atrás, aterrada. Por la boca muere el pez. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. 5 centímetros. Sensual y delicado se acerca a la cara de Ángela. Ella intenta evitar su mirada. ¿De qué color son mis ojos? ¿Vas a matarme? Él fuerza una sonrisa. Esa gracia te va a costar 20 centímetros. Coloca sus labios a pocos centímetros de los labios de ella. Una palabra más y me estrello. La intenta besar, pero Ángela se echa hacia atrás. Bosco se levanta. Creí que te gustaba. Se retira hacia la puerta. La próxima vez te parto la cara. No habrá próxima vez. En la cocina. Ey, Ángela, ¿cómo dejas que Bosco ponga la mesa? Sena intenta arrebatarle los platos, pero Bosco se resiste juguetón. Ángela les contempla apoyada en la pared. Entra su padre. ¿Quién ha cambiado de canal? Yo, las noticias son un rollo. ¿Qué sabrás tú lo que es un rollo? ¿Dónde está el mando? Bosco, así que además de estudiar, ¿trabajas? De vez en cuando hago algún reportaje. ¿Sobre qué? Lo que salga. Una boda, un bautizo. ¿Y si saca dinero? Bastante. Ángela nunca ha hecho nada de eso. Ángela tiene bastante con su tesis. Bosco gira extrañado hacia Ángela. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Todavía no lo tengo claro. Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Le apasiona. Yo creo que no está bien de la cabeza. Se pasa el día analizando películas de esas sangrientas. Sena, ¿por qué no te callas? ¿Y vas a incluir el reportaje en tu tesis? No. ¿Por qué? El otro día trajo una. Bueno, no me la dejo ni ver. ¿Estás haciendo un reportaje? ¿Sobre qué? ¿Por qué no comemos? Me estáis mareando. En la mesa. ¿Y tú qué estudias? He empezado Derecho este año. ¿Derecho? No me digas. Yo quería estudiar Derecho. ¿En serio? ¿Y por qué no lo hiciste? No sé. No me siento capaz. Pienso que hay que ser muy tenaz y muy inteligente. ¡Puah! Yo no lo soy, ya me ves. Bosco, se te va a enfriar la carne. A mí sí me lo pareces. Sena lo mira perpleja. ¿El qué? Inteligente. Sonríe halagada. ¿Qué tal está Yolanda? Bosco queda pasmado. ¿Quién es Yolanda? La chica con la que sale. Lo hemos dejado. ¿En serio? Bueno, casi. Esta carne está buenísima. Mastica un pedazo de carne con la mirada clavada en Ángela. Chema habla por teléfono dando vueltas por su habitación. ¿Cómo que ha estado en tu casa? ¡Joder, joder, joder! ¿Pero por qué la has dejado entrar? Yo no tengo la culpa si se mete en el bolsillo a mi familia. Esa tía que se ha metido en el bolsillo. O sea, que a mí no me invitan ni a un café y ya te lo llevas a tu casa. Deja de berrear y escúchame. Bosco dice que compró la cámara hace solo 4 meses de segunda mano. Dijo como él jamás tendría una cámara de segunda mano. La compró nuevecita y con garantía. Te ha metido un farol para variar. Deberíamos comprobarlo. No hay nada que comprobar. O estás con él o estás conmigo. No digas estupideces. Chema colgó violentamente y pateó un cojín. Ángela resopla pensativa. Llega a las oficinas de Sony España. Una empleada le remite al despacho contiguo, señalándoselo a través de la mampara de cristal. Buenos días. Buenos días. Mire, tengo un problema. He perdido una factura y en la tienda también la han perdido y me dijeron que aquí me la podrían dar. ¿Qué artículo? Una cámara XT500. Pero eso lo compraste hace... 2 años. La garantía ha caducado. Ya, pero es que me gusta guardar las facturas. Haces bien. La oficinista se levanta y abre un armario que tiene a su espalda. 1993. ¿Eres de Madrid, no? Sí. Coge un disquete del armario, se sienta y lo introduce en el ordenador. ¿Cuál es tu nombre? La compré a nombre de mi hermano, Bosco Herranz. Incrédula, la mujer da una honda calada a su cigarrillo. Tiene que venir él. Pero por teléfono me dijeron que no hacía falta. ¿Quién te lo dijo? No sé, una chica. Espera un momento. La mujer le mira recelosa y sale del despacho. Ángela da la vuelta a la mesa con sigilo y se hace con el disquete del ordenador. Introduce el disquete en el ordenador de su casa y teclea Bosco Herranz. La pantalla contesta, cliente desconocido. Ángela escribe XT500. En pantalla aparece un listado. Ángela repasa los nombres uno a uno. Toma un sorbo de agua. Sorprendida, detiene el cursor al comprobar que la Facultad de Ciencias de la Información figura como cliente. Chema mira el techo de un pasillo de la facultad inundado de cámaras de videovigilancia. Intenta forzar una puerta con un destornillador. ¡Cago en la puta! Al ver que se acerca una estudiante, se retira de la puerta y disimula mirando al techo. En cuanto pasa de largo, vuelve a la cerradura, pero no consigue abrirla. Impotente, le da un manotazo. Se marcha guardándose el destornillador en el bolsillo trasero del pantalón, pero se detiene y vuelve a la puerta. Mosqueado, la mira fijamente y gira la manilla. La puerta se abre. Entra y acciona el interruptor de la luz. Cierra la puerta. Se acerca al mostrador de la biblioteca y coge un manojo de llaves que cuelga de un gancho. Cruza un pasillo jalonado por compartimentos para el visionado de películas y entra en el depósito. Escudriña el techo mientras avanza por el pasillo central. Se detiene. Ve una cámara de vigilancia. Lo sabía. Entra en el centro de control. El vigilante está frente a los monitores. ¡Hombre! Pero si está aquí Freddy Krueger. Hace mucho que no te vemos por la sex shop. He estado ocupado. Matándote a pajas, ¿no? Seguro. No tanto como tú. Oye, ¿por qué no me dejas echar un vistazo a las grabaciones de circuito cerrado? ¿Tú qué quieres, macho? ¿Que me despidan? Necesito las del día 12 de la videoteca. ¡Ey! Para el carro. Tienes algo que ofrecer, ¿no? Mi cuerpo. No jodas. Chema saca 3 cintas de vídeo de su mochila y se las muestra al vigilante enarcando las cejas. Es por no el bueno. Es de noche y Ángela duerme en su cama. Abre los ojos y descubre una pequeña luz roja parpadeando en la oscuridad. Es el piloto de una cámara grabando. Enciende la luz de la mesilla, pero el punto rojo ha desaparecido. Salta de la cama y enciende el flexo del escritorio. Descalza, se acerca lentamente a la puerta de la habitación. Se extraña al verla abierta de par en par y con mucha cautela se acerca a ella. Asustada, cierra la puerta. Está sentada en la cama, abrazada a las rodillas, mirando aterrada la puerta de su cuarto. En el reloj de péndulo del salón faltan 2 minutos para que sean las 5:45 de la madrugada. Amanece. Da un respingo y mira la puerta. La manilla se mueve lentamente. La puerta se abre despacio. Bosco entra en la habitación con la cámara en la mano. Se detiene ante Ángela, que lo mira aterrada. Él deja la cámara sobre una mesita que hay a los pies de la cama y se sienta junto a la chica. Hola. ¿Cómo has entrado? Él le muestra un manojo de llaves. Saca una navaja automática. Te voy a matar. Bosco le pone la navaja en el cuello, justo por debajo de la mandíbula, y un hilo de sangre brota de la herida. Sin dejar de mirarle, Ángela le agarra la mano y lentamente aparta el filo de la navaja. Muy excitada, abre la boca y chupa los nudillos del puño que sostiene la navaja. Sumamente agitado, Bosco vuelve a colocarle la navaja en el cuello a la vez que la besa en la boca. Ángela cierra los ojos. Él abandona la boca y le lame el cuello. Excitadísima, ella se deja hacer. Él baja lentamente hasta el sexo. La boca de Bosco está entre las piernas de Ángela. La cámara graba la excitación de la chica. Ve el piloto rojo de la cámara parpadeando en la oscuridad. Bosco se incorpora, la mira y le asesta un navajazo en el vientre. Ángela, teléfono. Un tal Castro. Ángela despierta, se incorpora y se lleva la mano al pecho. Coge el teléfono. ¿Diga? ¿Qué hay, Ángela? Hola. No te habré despertado. No, ¿qué va? Mira, me he leído tu trabajo y me gustaría comentarlo contigo. Por la ventana, Ángela ve a Yolanda fumando delante de su casa. ¿Ángela? Sí, sí. ¿Qué te parece hoy a las 11 en mi despacho? Bien. Estupendo. Entonces luego nos vemos. Adiós. Adiós. Cuelga mirando hacia la calle. La novia de Bosco consulta su reloj y mira hacia la casa. Ángela se esconde rápidamente tras los visillos. Se acerca al interfono y descuelga. ¿Sí? ¿Está Ángela? No, no está. Cuelga. Entra en la facultad por la puerta principal. Viste una blusa de color rojo, pantalón negro de pinzas y en las manos lleva una chaqueta blanca de punto. Se detiene al ver a lo lejos a Bosco hablando con Yolanda. Sin quitarles ojo, Ángela sigue su camino. Yolanda agarra del cuello a Bosco y le besa en la boca. Él levanta la vista y descubre a Ángela mirándoles. El profesor Castro revisa unos papeles sentado en su despacho. Esconde los papeles bajo un montón de carpetas. Sí. Hola. Hola, Ángela. Pasa, pasa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Ponte cómoda. Gracias. Ángela se sienta frente a Castro. ¿Un cigarrillo? No, gracias, no fumo. Bueno, vamos a ver. Yo lo tenía por algún sitio. Soy un desastre. Aquí está. Vamos a ver. Saca el trabajo de Ángela de un montón de carpetas, se recuesta en su silla y hojea los papeles. Ángela espera y mira a su alrededor. Sobre la mesa hay una foto del profesor disfrazado de James Bond. En una estantería hay cuatro réplicas de las estatuillas de los Oscar. ¿Por qué te interesa la violencia? Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? Me preocupa. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia. ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas. No, pero el realizador debe ser consciente de lo que hace. El realizador no debe hacer otra cosa que lo que el público le pide. Es el principio básico de cualquier espectáculo. ¿O es que también rechazas el espectáculo? No. Pero... ¿Te das cuenta de que el tema es muy complejo? Por ejemplo, ¿en qué tipo de violencia pretendes centrarte? ¿Cómo? ¿Algún género en especial? Verás, me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que estás abordando el tema de un modo... superficial. Pues sí, y en estas cosas hay que profundizar. No olvides que se trata de un tema de investigación. Ya, pero eso solo son apuntes, aún no está terminado. O sea, que estás investigando. ¿Investigando el qué? Yo no lo sé. Yo no puedo saberlo si tú no me lo dices. ¿Qué quiere que le diga? Acabas de decirme que estás investigando. No, yo no he dicho eso, ha sido usted. Muy bien. Ya veo que no estás muy dispuesta a colaborar. El profesor cierra la carpeta. No lo entiendo. Castro se apoya en la mesa y entrechoca los pulgares, inquieto. Está bien. Te lo diré de otra manera. ¿Por qué murió Figueroa? ¿Por qué me pregunta eso? Era tu director de tesis. Sabrás al menos por qué murió. Usted dijo que murió de un ataque de asma. Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? No. Eres toda una teórica. ¿Tendrás alguna teoría al respecto? No, no la tengo. Sabes, Ángela, yo creo que eres una chica muy inteligente. Estoy seguro de que llegarás muy lejos. Por eso no entiendo tu comportamiento. Soy yo la que no le entiende. ¿De veras? ¿En serio no me entiendes? Yo creo que sí. Crea lo que le dé la gana, pero yo ya me estoy cansando de esta conversación. ¿Sabes una cosa? Yo también. Se pone en pie y enciende una televisión que tiene junto a la mesa. Se sienta de nuevo con el mando a distancia. Conecta el vídeo sin mirar a Ángela. Es la cinta de videovigilancia de la sala de proyecciones donde murió Figueroa. La pantalla muestra el momento en el que Ángela se acerca al cadáver. Castro tamborilea los dedos sobre la mesa. Ángela mira atónita las imágenes. Odio estas situaciones. Descubrir una mentira es siempre humillante, sobre todo para el que miente. ¿No crees? Cuando ocurre esto, uno se pregunta, ¿por qué alguien llega a mentir? ¿Por qué mientes, Ángela? En la pantalla, Ángela coge la cinta del reproductor. Castro se vuelve hacia ella, paternal. ¿Qué es lo que hay en esa cinta? Abochornada, Ángela es incapaz de mirar al profesor. Vaya, te has quedado muda. Muy bien. Quiero esa cinta mañana a primera hora en mi despacho. ¿De acuerdo? Ángela asiente. Y ahora dime, ¿por qué te la llevaste? En casa de Ángela. ¿Diga? ¿Está Ángela? No está. ¿Quién es? ¿Dónde está? Quedó con un profesor de la facultad. ¿Con quién? Mira, Ángela, yo no puedo dirigir la tesis de alguien que roba, miente y, lo que es más grave aún, de alguien que no confía en mí. Por última vez, ¿por qué te llevaste esa cinta? No lo sé. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Era tuya? No. Quizá fuiste a recuperarla. No. ¿Entonces por qué la cogiste? No lo sé. Estoy empezando a cansarme. Mira, ningún profesor de esta facultad va a dirigir tu tesis si no eres sincera. Ninguno, ¿me entiendes? Esto no tiene nada que ver con mi tesis. Mira con ojos llorosos al profesor. Es algo más grave. Soy todo oídos. Se acomoda en su silla. Lo que voy a contarle no lo sabe nadie. Sí. ¿Cómo? ¿Es para ti? ¿Para mí? Puedes hablar ahí dentro. Ángela se pone en pie, deja la chaqueta y la mochila sobre la silla y entra en el despacho contiguo, separado por una puerta acristalada. Contesta al teléfono. ¿Diga? Ángela, soy Chema. Sal de ahí ahora mismo, ¿me oyes? Vete. En su despacho, Castro pulsa un botón del interfono y escucha la conversación entre Ángela y Chema. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Le has hablado de la cinta? Él sabe que la cogí. Pues claro que lo sabe, el cabrón lo sabe todo. Y quiere recuperar la cinta. Busca una buena excusa y lárgate. ¿Oye? Ángela se asoma a la puerta acristalada simulando que continúa al teléfono. Desde su despacho, Castro la observa pensativo. Ángela regresa al despacho del profesor. Bueno, creo que tengo que irme. ¿De veras? Sí, ya nos veremos. ¿No sería mejor que termináramos nuestro... ¡Oye! ¡Ángela! Ángela recoge sus cosas y huye despavorida del despacho. Castro sale corriendo tras ella y choca de frente contra una estudiante. Ángela entra en un ascensor, en casa de Chema. Estoy jugando mi tesis, mi carrera. No, te estás jugando la vida. ¿Se puede saber dónde estabas ayer? Te estuve llamando todo el día. Yo también. Ahora ese tío va a ir a por mí. Es uno de ellos. Creí que solo era Bosco. Pues ya no. Coloca una cinta en el vídeo. ¿Cuántos? Ni idea, pero Castro está implicado. ¿Cómo lo sabes? ¡Joder! ¡Él sabía que te habías robado la cinta! Pues claro, porque me grabó una cámara de circuito cerrado como una imbécil. Acciona el mando a distancia. Sí, pero otra cámara lo grabó a él. En la pantalla aparecen imágenes del depósito de la videoteca. Ese es Figueroa. Espera. La pantalla muestra el momento en que Figueroa se esconde tras las estanterías. El profesor Castro surge de un rincón oscuro. ¿De dónde ha salido? Detrás de esa esquina. El viejo lo descubrió todo. Ahí encontró la cinta. ¿Qué hay detrás de esa esquina? Un almacén subterráneo. Es donde esconden la mercancía. ¿Qué mercancía? He cogido unas cuantas. Esa no fue la única. Ha habido más asesinatos. Saca de debajo de la cama una bolsa de basura repleta de cintas. Coge una y la inserta en el reproductor. Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos. Ahí abajo tienen de todo. Las cámaras. Tienen que estar ahí. ¿Qué cámaras? 13 cámaras XT500. La facultad las compró hace 2 años para prácticas. ¿Sabes lo que eso significa? Para empezar, puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. ¡Ya estamos! ¿Por qué siempre la defiendes? Hay más cámaras, Chema. Cualquier alumno que hizo prácticas pudo haber hecho esa película. Ningún alumno de prácticas hizo esa película, te lo puedo asegurar. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he hecho prácticas con esas cámaras. ¿Qué? Hace 2 años, antes de que las retiraran. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Te lo digo ahora. Mira, lo de las prácticas no tiene nada que ver. Esas cámaras estarán cogiendo polvo en algún cuartucho de la facultad. Han desaparecido, el encargado no sabe dónde están. Genial. Tienen que estar allá abajo. Allí solo hay cintas. Tenemos que encontrarlas. He estado allí, te digo que solo hay cintas. Esta noche, Chema. ¡Y una mierda! ¡Hazme caso por una vez! Lo haces por él. Exasperada, Ángela coge su mochila y su Rebeca. Te has enamorado del malo, imbécil. Esta noche, imbécil. Se va. Al atardecer, Ángela se dirige a su casa, situada en una zona residencial. Yolanda está detrás de uno de los numerosos y tupidos setos que rodean las viviendas. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? Yolanda da un paso adelante. A Vanessa la mataron. En una cafetería. Decían que con tanta teoría no íbamos a ningún lado. Así que Vanessa y yo nos apuntamos a un taller de realización. Bosco también. Estuvimos haciendo un par de chorradas con las cámaras. ¿Qué tipo de cámaras? No sé, no me acuerdo. Yo no tenía ni idea. Pero había un chico en un curso superior que se tomaba aquello muy en serio. Estaba todo el día gritándonos y diciendo lo que teníamos que hacer. Bosco y el chico se animaron, se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. Un día le propusieron a una chica protagonizar un corto. Tenía que desnudarse. Y bueno, yo me fui a mitad de la grabación. ¿Por qué? Aquello era una guarrada. ¿Y el profesor nos decía nada? Yolanda da una calada a su cigarrillo y niega. ¿Quién era? Jorge Castro. ¿Le conoces? Ángela asiente levemente. Lo peor vino después. Hacia final de curso, el amigo de Bosco nos habló del SNAF. ¿Sabes lo que es? Ángela niega. Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Aquel tío estaba obsesionado con el SNAF. Vanessa y yo empezamos a asustarnos porque él hablaba muy en serio sobre lo fácil que era hacer una película de esas. Le dije a Bosco que nos fuéramos de allí. ¿Y? Los dos dejaron de hablarse. Yo no sabía por qué. El taller se cerró, gracias a Dios. A la semana siguiente desapareció Vanessa. Dicen que se escapó de casa. Si hubiera hecho algo así, me lo habría dicho. Estoy segura. Aquel chico la mató. La utilizó para hacer un SNAF. ¿Y la carta? La enviaron después de que ella desapareciera. Pudo haberla escrito a la fuerza. ¿Qué fue del chico? Yolanda da una calada al cigarrillo. Es tu amigo, el de las gafas. Te he visto con él. Y hay más. ¿Ves la televisión? Son casos parecidos al de Vanessa. 5 chicas en 2 años. Y mira esto. La policía sospecha que se trate de una red de vídeos de SNAF. No hay móvil aparente. No hay cadáveres. ¿Le has contado esto a Bosco? Bosco y yo no hablamos mucho últimamente. Además, no me creería. Chema nunca haría una cosa así. ¿Y tú cómo lo sabes? Le conozco. Yo también. Por eso sé que fue él. Es que no me crees. Tú lo has dicho. Coge sus cosas y se levanta. ¿Y esto? Muestra una foto de Chema y Bosco abrazados. También es mentira. Ángela la mira asombrada. Después, de noche, Chema y Ángela esperan escondidos en los servicios de la desierta facultad. Muchos amantes tuviste, pero ninguno vive. Murieron aplastados haciendo el amor. Donde el amor es que hay veces. Él mira su reloj. Ya podemos salir. ¿Conocías a Bosco? Chema queda petrificado. ¿Le conocías? ¿Quién te...? ¿Le conocías? Sí. Ah, muy bien. Gracias por decírmelo ahora. ¡Baja la voz! Tú le hablaste del SNAF. Le contaste lo que era. Sí, ¿qué? Esas cosas se cuentan, pero no se hacen. ¿Por qué querías encontrar a los amigos de Vanessa si sabías perfectamente quiénes eran? Yo apenas conocía a Vanessa. Y menos a la otra pedorra. Yo solo conocía a Bosco. ¿Por qué os peleasteis? No me fiaba de él. No te fiabas de él. Parece una mosquita muerta, pero luego es un cabronazo. Tú sí que eres un cabronazo. Me has estado engañando. Dijiste que lo de las prácticas no tenía nada que ver. Porque no quería que me asociaras con Bosco, ¿vale? No quería asustarte. No quería que pensaras que yo... ¿Y desde cuándo te importa lo que pienso yo de ti? En eso tienes razón. Piensa lo que te dé la puta gana. ¿Y si pienso que...? ¿El qué? Nada. No estupide. Se van. Entran en el depósito de la biblioteca. ¿Y las cámaras? Va, conozco al de seguridad. ¡Hola! Saluda a una cámara. Se acercan al oscuro rincón del que salió el profesor Castro en la grabación. ¿Y ahora qué? Chema palpa la pared. Estaba por aquí. Encuentra la puerta y la empuja con fuerza. Entra al pasadizo encalado y mal iluminado que encontró Figueroa. Venga. Ángela entra con cuidado y le sigue. Son los túneles de las viejas calderas. Nadie ha bajado aquí en años. Llegan a un estrecho cruce de túneles y Chema duda un instante qué dirección seguir. Por aquí. Se desvían a la derecha. Recorren otro pasadizo forrado por los conductos de la caldera. Llegan al cuarto donde se almacenan las cintas SNAF. Chema enciende la luz. ¿Lo ves? Solo hay cintas. El viejo cogió la número uno. ¿Cuántas habrá aquí? Unas 200. Debe de ser un buen negocio. Ángela se abalanza sobre unas cajas de cartón. ¿Qué haces? Ayúdame a buscar las cámaras. Chema resopla perezoso y se acerca al armario de las cintas, rascándose la cabeza con desgana. Ángela revisa afanosamente cada una de las cajas. Chema se fija en una de madera que hay en el suelo, la recoge y la hace sonar. Intenta abrirla, pero la tapa está claveteada. Tira la caja al suelo y la patea. La caja revienta y saltan al suelo un montón de cintas de videocámara. Chema se agacha para inspeccionarlas y se apresura a guardarlas en la mochila de Ángela. Joder. ¿Qué pasa? Son los másters de edición. Esto sí que vale pasta. ¿Son los originales? No, pero tienen que estar por aquí. Chema, no pierdas el tiempo. En los originales está todo. Si los encontramos, la han cagado. Lo más probable es que nos hayan destruido. Se detienen y escuchan atentos. ¿Qué ha sido eso? Recorren el primer pasadizo cerca de la puerta de entrada. Chema intenta abrir. Se ha cerrado por fuera. No puede ser. O algo peor. ¿Algo peor? Se va la luz. ¡Mierda, nos han encerrado! ¿Te quieres callar? ¡Chema, ¿dónde estás? A tu lado, me estás asfixiando. ¿Qué van a hacernos? Yo qué sé. ¿Fumas? No. ¡Mierda, necesitamos un mechero! Pero tengo cerillas. No jodas. Creo que sí. ¿Por qué respiras así? Pareces un perro. Ángela enciende una cerilla aterrada. Joder. Dame las cerillas. Va, está medio vacía. Bueno, de momento hay que moverse. No podemos dejar que nos encuentren. Se adentran precavidos por el oscuro túnel. Chema va adelante, sosteniendo la cerilla. Ahí. ¿Qué? Ahí, hay alguien. Nos está mirando. ¡Nuestra sombra! ¡No! ¡Es nuestra sombra! ¡No! ¡Ángela! La cerilla se apaga. Chema enciende otra. Me están decepcionando. Tengo miedo. No te jodé yo, pero el miedo no nos va a sacar de aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha apagado la cerilla. Chema, abrázame. ¿Qué pasa? ¡Alguien me ha tocado! ¡Me has dicho que te abrace, joder! Enciende otra cerilla. La imagen funde a negro. Caminan iluminados por la luz de una cerilla. Ella se agarra fuertemente al brazo del chico. ¿Por qué? ¿Qué te has callado? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué quieres que diga? No sé. Dime quién eres. ¿Qué es lo que haces? Soy Chema y estoy andando. Estoy andando y soy Chema. Hola, soy yo, Chema. Oye, ¿sabías que me estás dejando sin sangre este brazo? Perdona. Te voy a contar un cuento. Como a los niños. La cerilla se apaga y enciende otra. Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. ¿Y? A ver, por aquí. El día en que cumplía 13 años, le hicieron una gran fiesta con trapecistas, magos, payasos, pero la princesa se aburría. Entonces apareció un enano muy feo que daba brincos y hacía piruetas en el aire. Sigue saltando, por favor, dijo la princesa, pero el enano ya no podía más. La princesa se puso triste y se largó a sus aposentos. Al rato, el enano se fue a buscarla convencido de que ella se iría a vivir con él al bosque. Ella no es feliz aquí, pensaba el enano. Yo la cuidaré y la haré reír siempre. El enano recorrió el palacio buscando la habitación de la princesa. Pero al llegar a uno de los salones vio algo horrible. Ante él había un monstruo con ojos torcidos y sanguinolentos, con las manos peludas y los pies enormes. El enano quiso morirse cuando se dio cuenta de que era él mismo, reflejado en un espejo. En ese momento entró la princesa con su séquito. Ah, estás ahí, qué bien. Baila otra vez para mí, por favor. Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. Ya no bailará más para vos, princesa, le dijo. ¿Por qué? Porque se le ha roto el corazón. Y la princesa contestó, de ahora en adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón. Y colorín colorado, se nos están acabando las cerillas. Joder, así es imposible orientarse. Tiene que haber otra salida. ¿Y qué? Con esto no se ve un pijo. Chema, alumbra aquí. ¿Qué has visto? Se acerca Ángela, pero la cerilla se apaga. ¡Mierda! Enciende otra. Ángela se quita la chaqueta. ¿Qué haces? Qué mala. ¿Eh? Venga. Tira la chaqueta al suelo. Chema se agacha y le prende fuego. La chaqueta arde e ilumina la estancia. Chema y Ángela se quedan boquiabiertos al mirar a su alrededor. Entre las cañerías hay un auténtico laboratorio videográfico completamente equipado. Hostia. Aquí es donde editan. Menudo tinglao. Ángela se acerca a un montón de cajas apiladas y dentro encuentra las cámaras XT500. Saca una. Mira, te dije que estaban aquí. Han traído el material que ya no se utiliza. Sí, pero esto no cambia nada con Bosco. Su cámara puede ser una de esas. Ángela devuelve la cámara a su caja y se acerca a la hoguera frotándose el cuerpo con las dos manos. El fuego ya ha menguado considerablemente. Tengo frío. ¿Quieres mi chupa? No, gracias. Mejor. Chema se arrima también a la hoguera. ¿Cuántas cerillas nos quedan? Chema revisa la caja. Joder. Cabizbajo, la tira al fuego. Abatida, Ángela se sienta junto a un conducto de la caldera. Chema se deja caer a su lado y los dos se quedan frente a las llamas. ¿Y ahora qué? Ángela se frota las manos. No sé. Se está apagando. ¿Por qué no te quita más ropa? ¿Por qué no te la quitas tú? Vale, solo era una idea. ¿Crees que vendrán a matarnos? Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? Mierda, se va a apagar. Da igual. Ya casi no te veo la cara. Podría ser otro y no me daría cuenta. Chema mira la última llama. 5, 4, 3, 2... No tiene gracia. 1... Adiós, princesa. El fuego se ha consumido y han quedado a oscuras. Me estoy helando. Si quieres, ¿Puedes abrazarte a mí? Sí, quiero. Pues venga. Las luces del pasadizo se encienden. También las del laboratorio. Ángela se despierta y ve que está sola. Se levanta. ¿Chema? Atemorizada, camina hacia la salida de donde proviene el sonido. El profesor Castro le agrede con un trapo blanco. Lleva un frasco en la mano. ¡No miren a la vía! ¿De qué color son mis ojos? Imágenes en blanco y negro del accidente del metro, de Bosco y de Chema. Te has enamorado del malo, imbécil. De Castro. ¿Por qué murió Figueroa? Porque se le ha roto el corazón. También en blanco y negro, Chema se acerca con una linterna. Ángela despierta aturdida. Está atada a una silla. Frente a ella, el profesor Castro fuma apoyado en la mesa de edición del laboratorio clandestino. La policía lo sabe todo. Ya me has mentido una vez. Usted mató a Vanessa. Nos mató a todas. Yo jamás he matado a nadie. Solo edito las películas. ¿Las has visto? Son una basura. Castro enchufa un alargador a la red. Ya te dije que hay que dar al público lo que pide. Esto solo es el principio. Si usted no las mató, ¿quién fue? Castro se cruza de brazos. Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Mira, Ángela, no quiero engañarte. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Ángela le mira horrorizada. Castro alcanza la cámara con trípode que tiene a su lado y la coloca cuidadosamente a unos metros frente a ella. Esa persona no va a venir. No sé dónde está. La enchufa al alargador. Y tienes suerte, porque yo no te haré sufrir. Mira por el visor y la encuadra en primer plano. Ni te vas a enterar. Castro deja la cámara conectada y se le acerca sin dejar de mirarla. Ángela lo mira angustiada. Ahora, por favor, por tu bien. Saca una pistola. No muevas la cabeza. Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Quietecita. Monta el arma y la encañona. Me llamo Ángela. Me van a matar. Eso es. ¡No! Chema salta sobre Castro y lo empuja contra las tuberías de la caldera. El profesor se zafa y le apunta. ¡Ah! La pistola se ha disparado deteniendo la pelea. Chema tiene la cara manchada de sangre. Horrorizada, Ángela ve caer el cuerpo del profesor Castro. Chema se acuclilla ante el cadáver. Ángela le observa desde la silla, tiritando de miedo. Está muerto. ¿No querías ver un muerto? ¿Eh? ¿No querías ver un puto muerto? Después de patear con saña a Castro, Chema derriba la cámara de un puñetazo. Huyen corriendo. ¡He encontrado una salida! Después, en la habitación de Chema, la tele emite un concurso. Y en caso contrario, os iríais... Yo no he apretado el gatillo. Ha sido él. Yo no lo he matado. ¿De acuerdo? Bueno, estaremos... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer, Chema? Cerrar el pico para empezar. Tenemos que dejar de vernos. Se arrodilla y saca las cintas de la mochila de Ángela. Es mejor que me quede yo con los másters. Las pone en la mesa. Y ese cabrón que venga por ellos y tiene cojones. Mira la tele. Si no es él. Orson Welles y Joseph Cotten. Tenéis 20 segundos a partir de este momento. Tiempo. El tercer hombre. ¿Ciudadano Kane? No, era el tercer hombre. Joder. No sabéis cuánto lo lamento, Antonio y Nuria, de verdad. Estará cortando los alimentos con suma facilidad. El padre de Ángela está dormido en el salón con la tele encendida. Ángela la apaga. Nunca fue. Ángela le mira con los ojos llorosos. El padre despierta. Hola. ¿Qué hay? Ella permanece triste e inmóvil. ¿Te pasa algo? No, nada. Voy a acostarme. Se aleja. Pensé que estarías con Sena. Quedo con tu amigo. Ángela se vuelve. ¿Qué amigo? En Bosco. Llamó hace un rato. Iban a una fiesta. Ángela da la espalda a su padre y queda pensativa y preocupada. ¿Te dijeron dónde? La gente baila en la pista de una discoteca. Ángela baja las escaleras de entrada a todo correr, se detiene en el último descansillo y mira hacia la pista iluminada en azul. Sigue adelante y echa un vistazo a un vacío pasillo. Llega hasta una de las barras y encuentra a su hermana sola con un vaso en la mano. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está? Hay un momento de servicio, ahora viene. ¿Quieres tomar algo? No. Oye, ¿por qué no volvemos? Ha estado esta tarde con su novia, yo creo que le gusto. ¿Por qué no volvemos a casa? ¿Qué dices? Nerviosa, Ángela mira hacia la pista. Bosco se abre paso entre la gente. Sena, será mejor que te vayas. ¿Por qué? Bosco y yo estamos enrollados. Aquí no pintas nada. ¿Y me lo tengo que creer? Ángela echa un rápido vistazo a la pista, arrebata a Sena el vaso de las manos y bebe. Deja el vaso y va a la pista. Bosco la mira de pie, en medio de la gente que baila en la pista. Ella se le acerca con los ojos clavados en él. Se detiene y le besa los labios, apasionada. Sin separarse, giran y ella busca con la mirada a su hermana, que mira estupefacta. Indignada, Sena deja el vaso encima de la barra y se marcha. Cuando ve salir a su hermana, Ángela se separa de Bosco. Voy un momento al lavabo. Él la sujeta del brazo. Es por ahí. Ángela sigue por un momento el camino que Bosco le ha indicado. Se desvía hacia las escaleras. La sube corriendo. Sale a la calle y cruza la calzada a toda velocidad. Baja por una amplia escalera de cemento y ladrillo. Bosco. ¿De qué vas? No me vas nada. ¿Y qué se supone que voy a hacer, eh? La sujeta contra la pared. ¿Qué coño quieres de mí? Deja en paz a mi hermana. Es a ti a quien quiero. ¿Para qué? Excitadísimo, Bosco la besa ansiosamente sobre el cemento gris de la escalera. Ella abre los ojos. La imagen funde a negro. Chema abre la puerta de su casa. Te dije que no vinieras. Se va. Tirado en la cama, ve dibujos animados japoneses. Ángela entra en la habitación. Vamos a la policía. Sí, hombre, ahora mismo. Ella se coloca delante del televisor. Hablo en serio. Mira, no me jodas, ¿eh? ¡Quita de ahí! Lo apaga. Eres un crío de mierda. Paso de ir a la cárcel. No vas a ir a la cárcel, fue en defensa propia. ¿Y quién se lo va a creer? Está grabado. Da igual. Sabemos dónde están las cámaras, tenemos los más. ¡Da igual! Chema se lleva las manos a la cabeza. Yo no le caigo bien a los maderos. Yo no le caigo bien a nadie. Desesperado, hunde la cabeza entre los brazos. Ángela lo mira con compasión y acerca su mano para acariciarle. Cuando las yemas de sus dedos están a punto de tocar el pelo negro de Chema, se vuelve afligida hacia la ventana. Anoche, Chema, yo ya no controlo la situación. No me digas. Vamos a la policía o me voy a volver loca. Él se levanta de la cama de un salto. ¿Dónde vas? A ducharme. Tendremos que estar presentables, ¿no? Chema. Yo no te voy a abandonar. Yo tampoco. Sale del cuarto. Ángela mira hacia la puerta con gratitud. Chema entra en el baño y deja las gafas encima del armario del botiquín. Se quita la camiseta y el reloj y corre la cortina de la ducha. En la habitación, Ángela saca de debajo de la cama la bolsa de basura con las cintas Snuff. Recoge también otras tres que hay sobre el vídeo y las guarda dentro de la bolsa. Emma, ¿dónde has puesto los másters? ¡No te oigo! Ángela ve los másters sobre la mesa atestada de papeles y dibujos y los guarda también en la bolsa. Encuentra la batería de una cámara XT500. Desconcertada, la coge y mira fijamente. Con determinación, busca en la revuelta habitación de Chema. Entre las estanterías, en una mochila tirada en el suelo y en los armarios. Debajo de una maraña de ropa y zapatillas, encuentra una cámara XT500. La coge y la mira entre sus manos. Se sienta en una silla y le coloca la batería. Acciona el botón que expulsa la cinta. El nombre Ángela está escrito en el lomo. Cierra la tapa de cinta y pone en marcha la cámara en su función de vídeo. Mira a través de la diminuta pantalla del visor. Sorprendida, se ve a sí misma sentada en el salón de su casa, captada a través de la ventana. Se levanta del sofá y se acerca lentamente a la tele, que tiene un primer plano de Bosco. Se arrodilla, acaricia la cara del chico en la pantalla, acerca los labios y besa la boca de la imagen. Chema sigue en la ducha. Ángela se ve en una nueva imagen robada, esta vez durmiendo en su cuarto. Descorazonada, mira la imagen mientras una lágrima resbala por su mejilla. Ya fuera de la ducha, Chema se pone la camiseta negra de antes y las gafas y vuelve a su habitación colocándose el reloj. Ve la XT500 tirada en el suelo. Sentada en las escaleras de unos soportales, Ángela hunde la cabeza entre sus manos, rodeada de palomas que picotean en el suelo. Llama desde una cabina. Policía, dígame. Cuelga. Sena descorre el cerrojo de la puerta de su casa. ¿Por qué ha cerrado por dentro? ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¿Qué pasa? Ha estado llamando toda la tarde. ¿Quién? No lo sé, me he confundido contigo. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que yo era una puta y que iba a matarme. Ha sido él. En casa de Chema. Ángela. Sena. Era una chica. Se activa el contestador en un salón con los muebles cubiertos por sábanas. Bosco, sé que estás ahí. Ya no puedes engañarme. Ya no. Se acabaron las mentiras. Anoche os vieron en la discoteca. ¿Cómo has sido capaz? Ella no te quiere. Es un bicho mentiroso, como todas. ¿Quién te va a querer como yo? Bosco, no me puedes abandonar de esta manera, ¿no? No puedes. Sabes que no lo permitiré. Soy capaz de cualquier cosa. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bajo un cielo que amenaza tormenta, Bosco llega a un lujoso chalet a bordo de una moto de alta cilindrada. En su casa, Ángela se aparta pensativa de una ventana. No coges el teléfono y no abras a nadie. ¿A dónde vas? No tardaré. Sena echa el cerrojo en cuanto sale Ángela. Es de noche y llueve intensamente. Ángela se guarece bajo un paraguas negro y detiene un taxi. Se monta y se aleja. Alguien la observa, cubierto por un impermeable con capucha. Ángela viaja en el taxi, absorta en sus pensamientos. El taxi se detiene junto a la verja de entrada del chalet en el que entró Bosco. Ángela sale del taxi bajo el paraguas y se acerca a una pequeña puerta de barrotes rojos situada entre el gigantesco seto que rodea toda la casa. Pulsa el interfono. Una luz blanca se enciende en el garaje del chalet. Bosco entra en él por una puerta del fondo, vestido con pantalón y suéter negros. Se asoma y corre hacia la cancela. ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Bosco abre la cancela. Entran en el salón cubierto por sábanas blancas. Ángela se quita la zamarra. He llamado a tu casa y me han dado esta dirección. Suelo venir los fines de semana. Bosco le coge la zamarra y la deja apoyada en un pasamanos. Sube. Dejan el salón y suben al piso superior por una amplia escalera de madera. ¿Estás solo? Sí, mis padres solo vienen en verano. Bosco le cede el paso al entrar a su habitación. Siento molestarte. Tranquila. Solo hacía que estudiaba. El cuarto está pintado rosa y tiene un enorme espejo colocado en una de las paredes. Me alegro de que hayas venido. Yolanda sabe lo de anoche. Ya lo sé. Quiero que hables con ella. ¿Para qué? Bosco se sienta sobre la cama. Yolanda y yo hemos terminado. Ha estado llamando a mi casa. Olvídala. Me ha amenazado de muerte. No sería la primera vez. El miedo se refleja en los ojos negros de Ángela. ¿Qué quieres decir? Yolanda no soportaba que hablara con chicas. Me tenía agobiado. A veces decía que las iba a matar a todas. ¿Amenazó también a Vanessa? ¿Qué? Fuera llega la persona con impermeable. Ella sabía lo tuyo con Vanessa, ¿verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Entre Vanessa y yo no hubo nada. Se pone de pie y se aproxima a Ángela. Tu cabeza está siempre maquinando, ¿verdad? Yolanda, tienes razón. Eres un mal bicho. Ella mira al suelo avergonzada. Yo también empiezo a creerlo. Él le acaricia delicadamente la barbilla. Pobre Ángela. Siempre preocupada. Tengo motivos. Cuéntamelos. Intenta besarla en la boca, pero ella le esquiva. ¿Qué pasa? No quiero seguir con esto. ¿Por qué juegas así conmigo? Tengo que irme. Él le corta el paso. Anoche no estabas tan borde. Anoche estaba borracha. Mentira. Dímelo de una puta vez. ¿El qué? Dime que te gusto. Me gustas. Pues aprovéchate. Se acerca a besarla. Se va la luz. Bosco se acerca a la ventana. Fuera hay luz. Deben de haber soltado los plomos. Voy a mirar. Baja las escaleras de madera. Los relámpagos iluminan la estancia. Ángela se sienta en la cama. Bosco entra en la cocina. Busca en los cajones. Encuentra velas en un armario y coge unas cuantas. Enciende una cerilla. Una mano le cubre los ojos. ¿Bosco? Escucha atenta. Baja las escaleras agarrada al pasamanos. Lentamente entra en la cocina. Algo en el suelo llama su atención. Son los pies de alguien caído tras un mueble. Avanza cautelosa. La figura oscura de Bosco se dibuja con nitidez sobre las baldosas blancas de la cocina. Ángela se arrodilla. Lo pone boca arriba. Él permanece inconsciente. La persona del impermeable se coloca a su espalda. Ángela gira. Un relámpago ilumina la cara de Chema. Ella salta hasta los armarios y coge un cuchillo. He venido a salvarte para variar. Aléjate de mí. No tengas miedo. Venga, dame eso. ¡Ángela! Bosco salta sobre Chema, que se revuelve y lo golpea. Bosco le golpea en la cabeza con un tarro. Le arrebata las gafas y las destroza. Chema ve muy borroso. Y ahora dime lo que ves. Bosco golpea con fuerza la cara de Chema y lo lanza al suelo. Lo patalea con saña. Se sienta sobre él y le agarra por la cabeza. ¿Querías matarme? ¡Hijo de puta! ¿Querías matarme? Le retuerce el cuello. ¡Es mierda! ¡Siempre lo he sido! ¡No! ¡No! Ángela aparta empujones a Bosco y se arrodilla junto a Chema. Hay que llamar a una ambulancia. Primero vamos a darle. Bosco sale de la cocina. Con el cuchillo todavía en la mano, Ángela da la vuelta a Chema, que yace semi-inconsciente. Bosco entra al garaje y acciona el interruptor general de la luz. En la cocina. El garaje. Bosco coge una cuerda de una estantería. El garaje. Déjame. Aparta a Ángela. Coloca a Chema boca abajo y le ata las manos a la espalda. Ángela sale de la cocina. Se detiene ante la puerta de acceso al garaje. Entra sobrecogida mirando una franja de azulejos rojos que atraviesa toda la pared. Es la misma que aparecía en el vídeo de la tortura de Vanessa. Mira la pared fijamente y recuerda sus gritos. Desde la puerta, Bosco la mira con frialdad. Ángela gira hacia él, que pasa al garaje cerrando la puerta tras él. Sin perder de vista a Ángela, se acerca al portón abatible del garaje y lo cierra bajándolo. Bosco rodea a Ángela con chulería y le agarra el cuello. Te voy a matar. Ata las manos de Ángela sentada en una silla. Se dirige hacia una puerta. La abre y el cuerpo de Yolanda se desploma hacia afuera. Tiene un orificio de bala en la frente y un río de sangre coagulada surca su cara. Bosco se agacha y le coge la mano. Dile hola. Di hola. Sádico saluda a Ángela sacudiendo la mano de Yolanda. Luego entra en el cuarto. Vino esta tarde hecha una fiera. Tuve que matarla. Saca una cámara XT500. La pobre nunca se enteró de nada. La verdad es que esperaba que fueras un poco más lista. Pero te has pasado. Conecta los cables a la red y prueba el sonido de la cámara usando unos auriculares. Bueno, te cuento un poco lo que vamos a hacer. Hola, hola. Probando. Mira la cámara, por favor. La encuadra en primer plano, pero Ángela rehúye mirar al objetivo. Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Sale con un foco. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Ángela saca un cuchillo de la manga. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué. Enciende el foco. Esas cosas las improviso sobre la marcha. Apaga la luz del garaje. Si, por ejemplo, te corto una mano, puedo ponértela sobre la cabeza. Como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego. Saca una pistola de un maletín. Puedo hacer que te comas tu propia oreja. Incluso si me lo ocurro, puedo sacarte las tripas sin que te mueras. Acojona, ¿eh? Ángela, mírame. ¿A qué cojona? Pone una cinta en la cámara. Ella le mira aterrada mientras rasga sus ataduras con el cuchillo. Cuando te desangres y estés a punto de morir, te pego un tiro en la boca. Coge un pasamontañas negro y lo sujeta bajo el brazo mientras se coloca los guantes. Luego te descuartizo y al hoyo. Por cierto, menuda chapuza que hicisteis con Castro. Esto ya está. Pone en marcha la cámara. Ángela tirita de miedo. Bosco se coloca el pasamontañas y se acerca a ella. La intensa luz del foco agiganta su sombra en los azulejos blancos de la pared. Se detiene junto a ella y le da puñetazos. Ella se levanta y lo acuchilla. Con la cara herida, Bosco cae al suelo. Ángela se lanza por la pistola. Él se tira tras ella. Ángela gira y lo encañona. Se pone en pie apuntando a Bosco, que se ha quitado el pasamontañas. ¡No te muevas! Él se acerca. ¡No te muevas! Bosco se detiene a corta distancia. Extiende su brazo izquierdo hacia ella. Sus dedos están a punto de tocar el arma. Quita esa mano de ahí. No voy a hacerte nada. Quítala. Antes dime una cosa. ¿De qué color son mis ojos? Intenta coger el arma. La cámara graba el disparo. Ella baja el arma, mirando fijamente el cadáver de Bosco en el suelo. Suena la sintonía de un programa de televisión con imágenes de policías en diferentes facetas de su trabajo. El título, Justicia y Ley, da paso a la presentadora Teresa Castanedo. Buenas tardes. Cuando se dan cita el amor, la tortura, la muerte y el dinero, surgen historias como la que estos días ha conmocionado a la opinión pública. Se trata, como ya sabrán, del caso conocido como las chicas del SNAF. Ángela camina por el concurrido pasillo de un hospital. En la pantalla, el programa continúa. Bosco era un joven sensible y estudioso, una persona completamente normal según sus familiares y compañeros. Nada hacía sospechar que en el jardín de este chalet escondía los cuerpos de 6 muchachas desaparecidas desde 1993, incluyendo a su propia novia. En los últimos días, la policía ha encontrado además gran número de películas SNAF y documentación que prueba la implicación directa de Jorge Castro, un profesor de la Facultad de Imagen, quien, según fuentes policiales, murió accidentalmente el pasado día 3 al intentar consumar una grabación SNAF. La policía se ha negado a dar más información sobre este hecho. Ángela entra en una habitación del hospital compartida por Chema y dos ancianos que siguen atentamente el programa de televisión. Hola. Y algunos países del norte. Hola. De Europa, como Finlandia, Noruega. No he podido venir antes, la policía no me ha dejado en paz. A mí tampoco. Te he visto en la tele. A propósito. Coge el mando a distancia. Voy a apagarla. Venga, venga, está bien parado, hombre, Dios. Los tengo dominados. ¿Cómo estás? Mañana me dan de alta. Te he traído un regalo. Saca del bolso un paquete envuelto en papel de regalo y se lo da. Él lo abre. Es un libro titulado La princesa y el enano, basado en un cuento de Oscar Wilde. Lo siento, pero ya tengo esta edición. Sí, pero esta está dedicada. No puedo leer sin gafas. Deja el libro sobre la mesilla y queda triste mirando hacia la ventana. El día que descubrí los túneles, encontré las cámaras y cogí una. ¿Por qué? Ya sabes, soy un cerdo. Puedes partirme la cara si quieres. No me apetece. Oye, ¿por qué no me miras? No me apetece. Bueno, pues me voy. ¿Por qué? Porque sí. Pues muy bien. La sigue con la mirada mientras ella sale de la habitación. ¡Suerte con la tesis! La he dejado. ¿Podemos ver ya la tele? Abuelo. ¿Por qué no me lee la dedicatoria? Le acerca el libro. El anciano lo coge con una mueca de fastidio, se pone las gafas de leer y abre la primera página. Primera edición, febrero 1992. Editorial Foro. No, solo la dedicatoria. Colección Poesía y Prosa Popular. Te invito a un café. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendido la reprografía, una historia de terror y de sangre, en la que la realidad se mezcla con la ficción y va más allá de esta, más allá de lo que una mente racional puede concebir. Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo puede alguien llegar a hacer algo así? En el pasillo. ¡Ángela! Ella se detiene. Chema se acerca con paso desgarbado y con un batín a cuadros. Juntos siguen hacia adelante. En las habitaciones, todos los pacientes miran embobados el mismo programa de televisión. ¿Existe realmente un público que demande, que consuma este tipo de cine? Pues bien, llega el momento esperado por todos ustedes. Como ya les hemos anunciado, el equipo de este programa ha conseguido una de esas macabras grabaciones. Las imágenes que van a ver a continuación recogen el momento en que Vanessa fue salvajemente torturada, sometida a todo tipo de vejaciones y finalmente asesinada. No resulta para nosotros fácil emitir esas imágenes, pero su interés como documento nos parece incuestionable. Sin duda, su crudeza y su violencia hablarán por sí solas. Ángela y Chema están en un ascensor. Las puertas se cierran. Estas son las imágenes. Aparece el rótulo. Advertimos que las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad del espectador. Ángela, Ana Torrent. Chema, Fele Martínez. Bosco, Eduardo Noriega. Castro, Xavier Elorriaga. Figueroa, Miguel Picazo. Sena, Nieves Serrán. Yolanda, Rosa Campillo. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por Aitor Gabilondo. Sonorizado en Aristia Producciones. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.